A ver, ¿quién sos? A ver, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo tú? ¿Tenés carné algo de la cómo se llama? ¿De la municipalidad algo? De la municipalidad, no. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos policía? No, no, policía. ¿Cómo? ¿Tenés un problema que decir? No. ¡Ey! ¡Ey! ¡La puta! ¡Ey! Tal vez mañana no brille el sol, tal vez mañana haya una guerra. Tal vez mañana nos repriman, tal vez mañana nos lleven a otro lugar, pero hay algo en ti que te ayuda a vivir. Es tu interior el que puede hoy brillar. Aunque estés en un lugar, vos podés estar donde vos quieras. Aunque digan que sos algo, vos podés ser lo que quieras. No te importa lo que piensen los demás. Gente, sos vos, porque está en vos eso que tanto deseas. Dicen que es imposible, pero en tu realidad ya lo lograste. Lo que no está, está. Sí, lo creo, por eso sigo viviendo esta historia. Todos necesitamos lo mismo. Muchos quieren cantar, muchos quieren soñar, muchos quieren comer, muchos quieren bailar, muchos quieren que los escuches antes de accionar. Prefiero abrir mis sentidos, escuchar al de al lado antes de ayudarlo. Si en algunos momentos no hay nadie que te ayude, dentro de ti alguien te acompañe, porque ya lo lograste. Como vos quieras, ya lo lograste. A tu manera, como vos puedas. Suelen pensar algo de ti, quizás no sea eso que vos sentís, y la respuesta no sabes dónde está. Quizás esté en tu realidad.